y un beso tengo en mis labios, Alice quiere y no se atreve. Un beso tengo en mis labios, y sácamelo con los tuyos, si es que de veras me quieres, y no me andes con orgullo. Oh.